Buenas tardes, bienvenidos a Estrellas de Metal, un programa más en directo desde los estudios de Agora Sol Radio, como sabéis, en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30, y si no podéis escucharnos en directo, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio. Y bueno, los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Desde los estudios de Agora Sol Radio, la loca más loca de los peines, dando paso a nuestra querida Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición 244 y bueno, ya sabéis que os recordamos como siempre nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Correcto, comenzamos el mes de mayo, el mes de la concienciación y la importancia de la salud mental. Perdón, y os damos la bienvenida, como decía Metal Rocker 18, a la edición 244. Un programa en el que disfrutaremos de diferentes estilos como son el deathcore, el progresivo, power metal, country, hard rock o metal alternativo, entre otros, acompañados de un gran hito de la historia del rock. Pues sí, porque hoy, en nuestro apartado Tal Día Como Hoy, hemos querido conmemorar a uno de los pioneros más influyentes e importantes de la historia del rock and roll. Hablamos de Little Richard, quien falleció el 9 de mayo de 2020 a los 87 años de un cáncer. Hoy viajamos a los años 50, época que inspiró en estilos como el soul, el funk, el blues o el hip hop, entre otros. Little Richard abrió camino para nuevas generaciones de músicos como fueron los Beatles, James Brown, los Everly Brothers, Jimi Hendrix, los Rolling Stones o Elton John, entre muchos otros. ¿Sabías que Little Richard y Jimi Hendrix, por cierto, formaron parte del mismo proyecto musical? No obstante, esto no duró mucho por diferencias entre ambos artistas, quizá demasiadas estrellas para brillar sobre un mismo escenario. Si te interesa saber un poquito más sobre la vida de Little Richard, te recomiendo el libro La extraordinaria vida de Little Richard, escrito por Mark Rybowski. Y hoy recordamos, como decíamos, a uno de los pioneros del rock and roll, como es este gran Little Richard, con su primer disco de estudio, Here's Little Richard, publicado en el año 1957, en el que encontramos grandes clásicos como Long Tall Sally, tema que ha sido versionado por varios grupos, entre ellos los Beatles en el año 64, además de formar parte de la película Predator. Y en esta joya de la historia de la música también encontramos Jenny Jenny o Tutti Frutti, que yo creo que quizá esta es una de las canciones más versionadas de la historia de la música, siendo versionada por artistas de la talla de Elvis Presley, The Kinks o Queen, entre muchos otros. Os damos la bienvenida a Estrellas de Metal con este Tutti Frutti. Bam bam bam to the boot, oh boot, to the boot, oh boot, to the boot, oh boot, to the boot, oh boot, to the boot, oh boot. Oh bam bam bam bam bam bam, I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west. But she's the gal that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Bop, bop, bop. Oh! blah, blah, blah. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Ooh, to the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom. Pues esto era Tutti Frutti de Little Richard, arrancando en el programa de hoy y acompañándonos como disco de fondo en nuestra efeméride. Y bueno, vamos a seguir porque tenemos una colaboración épica entre los power metaleros Beast in Black junto con la franquicia de videojuegos Diablo y el manga Berserk, al que por cierto debe su nombre y cuya temática, el manga, ha lanzado ya algunos otros temas como Power of the Beast o Broken Survivors. El tema, que cuenta con videoclip, ha sido dirigido por Katri Ilona Kopanen y combina animación basada en el arte gótico de Diablo y el universo del manga Berserk. Se grabó en Finlandia y dicho videoclip irá seguido de un making of en el que podremos ver cómo han fusionado los mundos de Diablo y Berserk. Sobre Enter the Behelit, Anton Kavanen, guitarra, ha comentado que, aunque es una canción con múltiples matices, la esencia proviene del personaje Nobody, Egg of the Perfect World, y su inmensurable sufrimiento, entorno y caída. Paralelamente, el tema también conecta con otro personaje, que es Demon Child. La canción es una especie de diálogo subconsciente entre Nobody y su Behelit, en el que se reflejan mutuamente. El tema, que arranca muy suave con música muy sinfónica, enseguida mete los ritmos y los sintetizadores que caracterizan a la formación. Con la característica voz de Janis, tenemos un tema muy rápido y muy power metalero. Con este tema, con fuerza y los personajes de Berserk, os dejamos a continuación. We'll be right back. Memories. Un tema muy completo, la verdad. Y con mucha fuerza. Está bastante chulo, dedicado a Diablo y al comité. Pues sí, y vamos ahora con un poquito de deathcore de la mano de Slaughter to Prevail, quienes acaban de anunciar la fecha de su próximo disco, Grizzly, para el 18 de julio a través de Sumerian Records. Y para acompañar esta noticia, la banda ha publicado un nuevo tema, Russian Grizzly in America, con vídeo incluido además, un tema que ha sido escrito principalmente en ruso y la verdad que esto da una explosión. Este podría ser sin duda el mejor disco de la banda hasta la fecha y en él han puesto muchísimo esfuerzo y dedicación, tal y como ha comentado su vocalista Alex Terrible, para que cada detalle haga de cada uno de los temas un tantito especial. Vamos con este Russian Grizzly in America de Slaughter to Prevail. Yeah. Ahora sí. Bueno, esto tiene tantos cambios de ritmo y tantos cortes que no sabía cuándo tenía que meter el tema. Rush and Grizzly, una pasada de temazo. Rush and Grizzly en América, la verdad es que hace honor al título porque es que suena un poco como un oso. Menos guturales de Alex Terrible. ¿Verdad? Fíjate que cuando vi el vídeo dije, va, esta gente... Han metido osos de verdad, ¿eh? Qué capaces, vaya capaces son. Ya que este hombre tiene vídeos por ahí subido en un oso, ¿sabes? Digo, bueno, pues lo mismo lo ha metido en el vídeo, pero no. Igual para futuro vídeo. De este hombre ya nos creemos todo. Todo es posible con Alex Terrible. Bueno, pues hoy traemos a un cantante de rock y country que ya nos impactó con su disco Outlaws and Outsiders. Hablamos de Cory Marx, quien recientemente ha lanzado el single Are You With Me vía Better Noise Music, un single que tiene como consecuencia el profundo impacto que le produjo su gira europea, en la que se sintió musicalmente inspirado, por lo que ha decidido lanzar este single de estreno, el cual se acompaña de un video lyric sobre el tema Lit It Up. Este último pertenece al álbum Sorry for Nothing, que vio la luz el 6 de diciembre del año pasado, de la mano también de Better Noise. Este nuevo tema inédito viene cargado de riffs country rock, muy en la línea de Outlaws and Outsiders y, como no, con la inconfundible voz de Cory Marx. En palabras del artista, Are You With Me es un tema para sus fans, para la gente que ama la música y este sonido country rock. Ellos son la razón por la que hacemos esto y por los que queremos seguir salir a la carretera y tocar en vivo, sin importar qué duro o largo sea, o las promesas de humo y espejos que esta industria te pueda ofrecer. No hay nada como tocar en vivo y ver a la multitud cantar. Así que, ¿Are you with me? Smoking mirrors, white lines. Here's the curtain, let me show you behind. Sundown, bright lights. Living the dream, another day in the light. It's been a long night, taking that long ride. Living that wild life, don't come easy. Living this life takes a toll, but I ain't tired when you're here with me. It's just damn rock and roll. Blood, sweat, tears is the life I'm living. Oh, sing along if you're here with me. Oh, hands in the sky, come on, are you with me? Fast cars, big cities. From the outside, it looks so pretty. I'm a 12 years overnight sensation, fighting my way to your radio station. Long night, taking that long ride, living that wild life, don't come easy. Living this life takes a toll, but I ain't tired when you're here with me. It's just damn rock and roll. Blood, sweat, tears is the life I'm living. Outside it looks so pretty. I'm a 12 years overnight sensation, fighting my way to your radio station. Living this life takes a toll, but I ain't tired when you're here with me. It's just damn rock and roll. Blood, sweat, tears is the life I'm living. Oh, Are You With Me? Cómo me gusta la voz de Cory Marx y, bueno, cómo me gusta en general la música que hace este hombre. Tiene un rollo muy, muy country rock, muy, muy chulo, la verdad. Me ha gustado mucho el tema este de Are You With Me. Sí, ¿verdad? Desde nuestro especial de country estamos ahí enganchadas las dos, ¿eh? A la música de este señor. Es verdad, porque ese día pusimos muchos artistas, pero ninguno nos impactó tanto como Cory Marx. Yo creo que es el que más hemos seguido escuchando de ese día. Por lo menos no en mi caso. Decirte, no. Por lo no menos sabría, en mi caso. Pero sí, yo creo es uno de los que más se nos quedó. Sí, sí que es verdad. Ya, cosas de la pandemia. Sí. Bueno, vamos a abrir nuestro panorama nacional, porque para estrenar a nuestros grupos nacionales de hoy traemos un nuevo proyecto y hablo de Wild Heart, banda madrileña originada en el año 2016 y conocida por llamarse anteriormente Invaders. Wild Heart nos trae un sonido de hard rock y ahora al más puro estilo ochentero con el que te transportarás a esa época solamente con escucharles. La banda ha estrenado su primer sencillo, Chase of Love, un tema que formará parte de su álbum debut, Love and Lies, que saldrá el 19 de septiembre y que ha sido producido y masterizado por Manuel Ramil. Con este Chase of Love, la banda se pone en la piel de aquellos que empiezan a sentir cómo el amor se va desvaneciendo y que no es como antes. Basada en experiencias de la propia banda, Chase of Love es un tema que busca que cualquiera puede sentirse identificado en una búsqueda del amor verdadero. Vamos a retomar esos años 80, ese rock de los 80, con Wild Heart y este Chase of Love. Trying to hide the truth from me. Esto era Chase of Love de Wild Heart, que por cierto, qué vuelta atrás en el tiempo, qué sonidos más puros, más limpios, es verdad. De verdad, me ha retrotraído a esa época tan glam, tan ahora, tan heavy metal clásico. Me ha gustado mucho el tema. Sí, verdad, es que bueno, yo los he descubierto esta semana y la verdad es que me han encantado. O sea, me han encantado. Ha sido, no sé, un remember ahí de rollo Europe y toda esta gente ahí súper clásicos que hemos escuchado de toda la vida. Sí, pues yo me los voy a apuntar, ¿eh? Me los voy a apuntar y les voy a dar un buen repaso porque la verdad es que me han gustado mucho también. Yo ya los tengo apuntados. De momento solamente han publicado este tema, pero van a ir sacando más cositas. Así que apuntados. Sí, estaremos pendientes. Y bueno, hablando de festivales, la Tarfe Vega Rock, si estás en Granada o alrededores, no te pierdas este fin de semana, este festival, como decíamos, la Tarfe Vega Rock. Un festival que tendrá lugar este sábado 10 de mayo, cuya apertura correrá a cargo de Saidin. El cartel de esta edición está formado también por Bala, Defcon 2, Lendakaris Muertos, Sociedad Alcohólica y Tropa do Carayó. Y si eres más amante del metal extremo, te recomendamos que acudas a la segunda edición del Madritalica, un festival que tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo en Ciudad Real, que cuenta con acampada gratuita y un precio de entrada bastante económico, en el que actuarán cabezas de cartel como Hemorrhage o Destruction, completando el cartel bandas como Hypoxia, Infected Plague, Sirius, Mind Traveler o Cardinal Punch, entre otros. Y seguimos con nuestro apartado nacional, porque ayer pudimos asistir como medio acreditado a la presentación del nuevo disco de Debler Eternia, que como sabéis se va a titular Lacrimosa y que saldrá el próximo viernes. Un disco conceptual que, aunque esté basado de manera colateral en la condesa Elizabeth Báthory, realmente nos cuenta la historia de Andy, un antiguo guarda de la condesa que un día la descubre practicando el conocido ritual que esta mujer hacía sobre las doncellas del pueblo y que recibe el nombre de Lacrimosa. Bueno, lo recibe en el disco. A lo largo del disco vamos a ir conociendo las luchas de Andy, su trágico recorrido. Tengo que decir que este disco tiene algún tema que a alguno le va a volar la cabeza, pues han incluido ritmos que se alejan del folk, del power. Son ritmos bastante sorprendentes y que han quedado muy bien, están muy bien elaborados los temas. Como curiosidad, el disco del título está también basado en la pieza de Mozart titulada Lacrimosa. Desvelaremos más detalles de este disco y las impresiones que nos han producido. Adelantamos que han sido bastante positivas y que estamos sorprendidas con el desarrollo tanto vocal como instrumental de la formación. Y bueno, estará disponible todo ello esta semana en nuestra página web. La formación estará tocando el próximo día 24 en la Sala Changó de Madrid y contarán con la presencia de Dani Fuentes, Leo Jiménez, Pablo Sabater, sí, es de la formación pero vuelve desde Alemania para tocar unos temas en directo, y también contarán con Isra Ramos. Y a todo esto, recientemente la formación lanzó el último single titulado Mi Oscuridad. Así que para que vayáis abriendo boca, os dejamos con esta última perla antes de que podáis escuchar el disco completo. Abandonarme en la profundidad. y la oscuridad me abraza. Estoy aquí perdido como un rayo de luz en soledad, cayendo por la oscuridad. Me dejas malherido y solo, mis demonios vuelven a ganar. Mira mis ojos y verás mi oscuridad. Bueno, bueno, bueno, pues esto solo es un pequeño adelanto de lo que será el Lacrimosa, que como decimos saldrá el próximo viernes. Y bueno, ya lo podéis ir escuchando con prisa porque hay que írselo sabiendo, hay que llevar los deberes hechos para el próximo día 24 de mayo en la Sala Changó, que han dicho que van a tocar el disco completo, alternándolo con otros temas anteriores. Lo voy a repetir porque lo digo siempre, pero qué bonita es la voz de Rubén. Bueno, bueno. Es que no me canso de repetirlo. Yo tampoco. La verdad es que este hombre cada día me sorprende más, porque el pedazo de gutural que se ha marcado en este tema es tremendo, pero tiene matices en otros temas del disco que son preciosos, la verdad. Yo cuando creía que no me podía sorprender más, lo ha hecho. Bueno, bueno. Hay que esperar al viernes, a ver. Sí. Bueno, y con The Blair cerramos nuestro apartado nacional del programa de hoy. Y vámonos, nos vamos a ir un poquito hacia París para disfrutar del rock progresivo de Synapse, una banda fundada en el año 2015, en la que además encontramos matices de metal y de jazz, muy curiosos, la verdad. Tras el éxito de su álbum debut, Singularities, publicado en el año 2021, Synapse está trabajando actualmente en su segundo lanzamiento y actualmente la banda está en constante evolución, de la que hoy os traemos Sick, un tema que habla sobre la enfermedad, el aburrimiento y la ansiedad que nos consumen silenciosamente. Esta canción está inspirada en una experiencia en busca de significado y el cuestionamiento personal a través de un viaje emocional lleno de matices y sensaciones. Vamos a ponernos cómodos y a cerrar los ojos para adentrarnos en este Sick. I don't wanna Sick the Synapse. Un tema, la verdad es que dura 6 minutos, pero es tan complejo y tan tan completo en todo que se te pasan enseguida, la verdad. Sí, es un tema muy chulo, muy, pues eso, progresivo, con toques ahí, muchos cambios de tempo. Y la verdad es que es como un viaje. Es que el progresivo en verdad meterte en un viaje, ¿no? Musical. Y bueno, hoy he traído un análisis de disco porque traigo el nuevo disco de Endbound, una formación que arrancó en el 2006 y a la que progresivamente durante los años se fueron añadiendo miembros, hasta que en el 2009 se unió Lee Hunter, quien es su vocalista, lanzando su álbum debut And She Says Gold en 2011. Por lo que he visto, la formación ha tenido varios cambios de frontman y casi me ha costado un poco dar con el actual, Tobias Johnson. La formación en su web se describe como una formación de hard rock, pero ciertamente le veo más heavy metal tirando al melódico con un poco de tintes de Dynasty. El disco se compone de 11 temas y la verdad es que va a la par lo melódico, pero a la vez tiene la energía a veces del power sin ser power y las buenas vibras del metal melódico. La línea melódica cuenta con una batería que se hace notar con contundencia cuando es necesario, con unos solos de guitarra muy melódicos y muy clásicos. La voz también cuenta con apoyo coral en algunas partes. Temas como The Foresight Bleeding in Your Heart es quizá la más cercana al power. Maximize también está en esa línea un poco. Set It Free arranca un poco lenta y en la guitarra sí se aprecia hard rock al principio, pero irá endureciendo poco a poco los riffs. Vocalmente es un tema también muy melódico. El tema más baladístico, más suave del disco es You Never Walk Alone. Y aún así tiene una parte en la que encontramos una batería firme marcando su presencia con el doble bombo, un del tema que va ganando poco a poco intensidad, sobre todo en la parte final. Extreme tiene unos cambios al principio del tema que me han dejado un poco descolocada, aunque no quedan mal. Y bueno, el principio de Black, solo al principio creo que tiene unos pocos de ritmos de metalcore a la batería, eso sí, luego se vuelve más suavito, siendo casi la otra balada del álbum. En general es un disco que me ha gustado mucho y he disfrutado escuchándolo. Tiene ritmos muy clásicos y es muy amena la escucha. Y para el tema, para el día de hoy, hemos elegido para escuchar el tema de Set It Free. We'll be right back. Bueno, pues si no habéis escuchado el álbum de Enbound, aquí teníais Set It Free. Y la verdad, bueno, es que merece mucho la pena escuchar este nuevo álbum de Enbound. Y bueno, hemos llegado a la recta final del programa, ¿no? Pues sí, vamos cerrando ya nuestra edición 244 de hoy, calentando un poquito para el resu, que cada vez queda menos, y adentrándonos también un poquito en la concienciación sobre la importancia de la salud mental, que celebramos, celebramos este mes de mayo. Y para ello, hoy traemos Float, un tema perteneciente al álbum debut de 7 Hours After Violet, publicado en octubre del año pasado, y quienes nos hacen disfrutar a ritmo de metal alternativo con un tema que se sumerge de lleno en la ansiedad, la depresión, el aislamiento y la desesperanza. Float habla sobre la sensación de despertarse con una depresión y sentirse consumido por el peso del mundo sin enfrentar las batallas internas y reflejando una tensión constante entre el dolor y la recuperación. Con este tema de 7 Hours After Violet os damos, como siempre ya sabéis, las gracias por escucharnos. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa, de esta edición. Y sobre todo que por lo menos os hayamos recordado a este gran Little Richard, todo un hito del rock and roll, sí. Y bueno, os esperamos el viernes que viene a las 4:30, ya sabéis, desde los estudios de Agora Sol Radio y la corresponsal en la meseta norte de la península. Y bueno, pues eso, pues esperamos que os haya gustado y que disfrutéis mucho. Os deseamos que paséis una estupendísima semana y nos despedimos de todos vosotros con Float.